tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se pone dura, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y hay que esa trama avance, avance, avance, avance, avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. ¿Dependiste de subte de algo para venir? Dependí de colectivos. ¿De colectivos? El subte, porque, claro, hubiera llegado más tranquilo con subte, pero sabiendo del paro, me tomé colectivos. Bueno, yo tengo un punteo de temas que en realidad en la presentación te los voy comentando. Tranquilo, lo que quieras. Y después vamos viendo por dónde hacer centro en lo función. Lo que vos quieras, ¿eh? Sí, acércate un poquito más. Sí. ¿Ahí? Ahí estamos. Buenísimo. Conversaciones con Darío Steinschreiber. Hoy, en Tramas, cuando las palabras incomodan el orden de las cosas. Con Darío Steinschreiber. Complicado. Ya me voy a vengar. Cuando uno en la cocina de un programa, de una audición como esta, o como seguramente ocurre en tu caso, piensa acerca de cómo se va a desarrollar lo que se va a desarrollar cuando se encienda una luz roja y se comience a grabar, uno realiza una serie de punteos, de anotaciones, especies de ayuda a memorias, Darío. Y recorriendo el Quién sos vos, recorriendo y leyendo algunas publicaciones, aparecen como determinadas palabras claves que a lo mejor nos van a permitir, en un día muy particular, que puede ser cualquiera, ir atravesando estaciones, como si estuviéramos viajando imaginariamente por un lugar de la cordillera o por la llanura pampeana o por el litoral. Filósofo, filosofía, comunicación, comunicación y educación, comunidad judía, introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, televisión pública, mentir a la verdad, Sartre, no sé. Por ahí a lo mejor va a pasar esta conversación que ahora arrancamos, y arrancamos desde un lugar que requeriría algún tipo de precisión. ¿Para qué sirve la filosofía? A ver, la filosofía no sirve para nada. Esto es lo primero que tenemos que entender, en especial si ponemos tanto si estamos tan obsesionados por comprender qué es ese servir, ¿no? O sea, no es sierva de nadie. Uh-huh. Entonces, no sirve a nadie. Uh-huh. Y no sirve a nada en el sentido de que no sirve a ninguna cosa ni a ningún objeto, porque busca no ser cosificada, busca no ser capturada. La filosofía es un ejercicio de libertad, entonces no puede servir para nada, sino que todo el tiempo está cuestionando por qué todo tiene que servir, o tiene que servir para algo, o tiene que servir a alguien. En el momento en que nos cuestionamos eso, en el momento en que pensamos por qué todo tiene que ser útil, por qué todo lo que hacemos tiene que tener un propósito desde el punto de vista de la eficiencia, de la productividad o de la utilidad, ahí nace la filosofía. Nace este tipo de filosofía, que no es la única, pero que es una forma de encarar la filosofía. Saliendo de la metáfora, digamos, es hacer filosofía es una manera de pensar, una manera de pensar muy particular que prioriza la pregunta a cualquier otra cosa. O sea, ¿para qué sirve la filosofía? Sirve para hacer preguntas, pero aquellas preguntas que tienen como dos características. Primero, son preguntas que lo que buscan es desacomodar el estado de las cosas que nosotros, en el que estamos arrojados, la vida cotidiana, la rutina, la vida diaria, las obviedades de todos los días. Busca desacomodarnos de eso, mostrar que todo puede ser de otra manera. Mostrar que cuando se nos presenta un estado de cosas como incuestionable o como único, hay otras formas de vida o hay otras perspectivas que se nos opacan. Entonces es básicamente, te decía, un ejercicio de libertad y entonces también de sospecha. Porque estás todo el tiempo sospechando, pero no sospechando de lo que manifiestamente uno ve como un ejercicio de poder, sino al revés. La filosofía sospecha de aquello que no hay que sospechar, de lo obvio. Claro. Porque suponemos que justamente ahí el poder es donde mejor se maneja, logrando naturalizar, normalizar cuestiones para que nadie vea que detrás de esa cierta naturalidad se esconde un interés. Darío Steinreiber. Y lo otro que hace la filosofía, o para qué sirve la filosofía, es para preguntar por qué. Filósofo. A mí me gusta decir que la pregunta por el por qué es una pregunta de apertura. Esto es, siempre que vos puedas seguir preguntando por qué, cualquier respuesta puede ser abierta. Cualquier respuesta final que te den de cualquier cosa, en la medida en que vos le puedas seguir preguntando por qué, la desestabilizás. Y a mí no me gustan los dogmas, digamos. No me gustan, digamos, esas ideas cerradas o esas certezas que esconden intereses. Y siempre voy a tener bajo la manga la posibilidad de seguir preguntando por qué. Yo, vos, mis hijos, un burgués, un obrero, un chino, cualquiera. Lo humano siempre puede seguir preguntando por qué. Y en la medida en que esto sea así, podemos seguir sintiéndonos libres. Darío Steinreiber dicta clases en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en posgrados presenciales y virtuales de las áreas de comunicación y de educación. Steinreiber fue gerente editorial de UDEBA, la editorial universitaria de Buenos Aires, y coordinador del programa de cultura literaria de la Secretaría de Cultura de la Nación. Darío, ¿vos te preguntaste en algún momento por qué estás en este barrio, el de la filosofía? ¿Por qué transitas estas calles, las calles de la filosofía? Mira, puedo hacer como un recorrido por las distintas preguntas que, como decías vos tan bellamente en tu presentación, fueron conformando las estaciones de una vida posible que pudo haber ido por otro lado. A veces se han tomado decisiones que uno, digamos, considera como muy pensadas, pero muchas veces responden a situaciones imprevisibles o azares, ¿no? Hay un filósofo que se llama Rorty que habla de las marcas ciegas en la vida. Dice, uno cuando quiere recuperar la historia de su vida pone el acento en lo visible. Lo interesante es que seguro las grandes decisiones que uno ha tomado están en otro lado. Están en otro lado. Y son ciegas porque uno ni las ve. Richard Rorty, Contingencia, Ironía y Solidaridad, capítulo 2, La contingencia del yo. Cuando empezaba a escribir acerca del tema de este capítulo, tropecé con un poema de Philip Larkin que me ayudó a delimitar lo que me proponía decir. En su última parte, el poema dice, y una vez que has recorrido la extensión de tu mente, lo que gobiernas es tan claro como un registro de cargas. No debes pensar que alguna otra cosa existe. ¿Y cuál es el beneficio? Solo que, con el tiempo, identificamos a medias las ciegas marcas que todas nuestras acciones llevan. Podemos hacerlas remontar a su origen. Pero confesar en aquel descolorido atardecer en que nuestra muerte empieza, lo que era difícilmente satisfaga, porque se aplicó solo a un hombre una vez y a ese hombre agonizante. Según esta lectura del poema de Larkin, ¿qué sería haber tenido éxito en hacer remontar a su origen las ciegas marcas que todas nuestras acciones llevan? Es de presumir que consistiría en haber imaginado lo distintivo de uno, la diferencia entre el registro de cargas propio y el de otros. Richard Rorty, Contingencia, Ironía y Solidaridad, capítulo 2, La contingencia del yo. Mira, yo cuando era adolescente empecé a hacer teatro y estuve 3-4 años, de hecho actué en un par de teatros, el Teatro San Martín, y cuando tenía toda una carrera por delante que podría haber sido copada o no, surgió esto de la filosofía y fue como ante una situación así imprevisible, repito, claro. me fui por este camino, yo qué sé, me reconozco una persona que de chiquito siempre he tenido como mucha curiosidad intelectual, mucho interrogante existencial, y he tenido por suerte un acompañamiento de diversos tipos que me han permitido explorarlo, ¿no? En esto que estás mencionando, en ese acompañamiento, en esas exploraciones, en esas preguntas abiertas a infinitas otras preguntas y juegos de respuesta, ¿hay algún mandato paterno? ¿Hay algún imperativo que viene de algún lado muy preciso? ¿O todo fue producto de ese azar que se va construyendo en el hacer haciendo? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Un astrólogo te diría que hay configuraciones, ¿no? Que uno no maneja. Y todos los discursos son bienvenidos para mí, en la medida en que uno, que te dejen algo, ¿no? Ajá. No tengo ningún mandato familiar consciente. O sea, mi papá es comerciante, mi mamá es ama de casa, con mucho interés por la cultura, pero no ha sido universitaria, digamos. O sea, que no viene por ahí. Después, haciendo un poco de historia, cuando uno ya más grande quiere saber, ¿no? Cuanto más nos acercamos a la muerte, más queremos saber de nuestro origen, ¿no? Es algo maravilloso. Descubrí que tuve un bisabuelo o tatarabuelo rabino, muy sabio, muy de una cultura, digamos, importante de la tradición judía, pero cultura al fin. Que sería el único mandato, si querés, genético, entre comillas, ¿no? Genético. Que estaría presente. Claro. Pero después, bueno, tuve experiencias, digamos. Yo soy de la generación que entró a la secundaria en el proceso. Claro. Y salió en la democracia. Entonces, me agarró en la mitad de la secundaria la democracia. Y para mí fue la venida de la democracia. Viste que a cada uno le pegó de manera muy distinta. A mí me pegó como se me abrió el mundo de las ideas. Uh-huh. Porque lo que me enganché con eso, me enganché con filosofía, poesía, con toda esta, ¿sí te acordás? En el 84. Y esa ebullición, primavera, ¿viste? Movimiento que todo total. Estaba por hacer. Como eso, yo trato de explicárselo a mis alumnos de hoy y es difícil porque uno tiene como muy en la memoria los 70 y pasa a los 90, ¿no? Los 70 y los 90, o sea, o el menemismo o el setentismo revolucionario. Pero en los inicios de la democracia hubo como una especie de no sé cómo decir, ¿no? De pasión por la recuperación de ideales muy fuertes, ¿no? Que bueno, después fue en paralelo a lo que es la trayectoria del alfonsinismo, ¿no? Con sus logros y sus desaciertos. Hoy, cuando las palabras incomodan el orden de las cosas, con Darío Steinschreiber. En parte de tu relato anterior hablas de esa cuestión genética donde está ese familiar rabino que de alguna manera marca lo que podríamos decir una tradición en tu ser. Y vos escribiste tiempo después el posjudaísmo. ¿Qué vasos comunicantes hay entre aquel nono, se dice? ¿Abuelo sí. se dice? No sé. ¿Tatarabuelo? ¿Qué? Algo lejano. Tatarabuelo, creo que era, o bisabuelo. O bisabuelo, y ese texto en un tiempo donde también lo pos parece que cruzaba todo. Sí. Bueno, digamos, los judíos, ¿no? Evidentemente unifica ambos extremos. El tema de los posts es un tema muy, muy complejo, porque ¿sabes por qué es complejo, Oscar? Porque digamos tiene el problema que tienen esos conceptos que rápidamente, y digo esto con tu complicidad, que rápidamente el periodismo asume, en este caso el periodismo cultural, asume, lo procesa demasiado rápido y lo arroja a la palestra, ¿no? Como si estuviese clarísimo, pero lo que hace es estigmatizarlo en un lugar. Uh-huh. Hablo obviamente de la idea de posmodernismo, que uno dice esa palabra y rápidamente uno la liga con hombre light, superficialidad, esteticismo. No es tan así, digo, es mucho más amplio las redes conceptuales que se abren alrededor de una idea. Ni hablar con el post. Darío Steinschreiber. Ahí ya. Ya, entramos. Imagínate, el prefijo post no es un prefijo tan fácil. Por algo se lo utiliza tanto en el ámbito teórico, digo, porque tiene muchas interpretaciones varias. Filósofo. Digo, a ver, una que a mí me gusta mucho. Cuando tomamos conciencia que en cualquier disciplina, espacio, dimensión cultural, lo que quieras, ya no hay un centro, ya no hay un centro hegemónico, sino solo márgenes, sino solo, como decíamos antes, relatos, lecturas. Bien. No de algo que en su centralidad se vuelva parámetro absoluto y verdadero, sino al revés, no hay nada en el centro, hay fronteras, hay márgenes, hay relatos que dialogan entre sí. Eso es un post para mí. O sea, si yo hablo, suponete, de posjudaísmo, lo que quiero decir es que no hay una única manera de entender el judaísmo, ni hay un judaísmo único, genuino, verdadero, sino que hay judaísmos, hay judíos que entendemos lo judío de modo muy distinto. Y ninguna de las interpretaciones de lo judío es mejor o más verdadera o más correcta que la otra. Yo creo que el post mienta ese tipo de idea, la idea de un descentramiento, de que no hay algo central, sino que hay, digamos, libertad en el ejercicio de la interpretación. Y entonces, bueno, obviamente cuando salió posjudaísmo, digamos, fue una polémica importante. ¿Y ahí qué se enfrentaban? Porque esta posición que estás desarrollando es una posición donde, tomando algunas palabras de hace un rato atrás, propias palabras tuyas, Darío, habrá desacomodado a muchos. Muchísimo. ¿Verdad? Sí. Porque estás hablando desde un lugar que sería las orillas, los márgenes, esos suburbios, esos arrabales, donde hasta alguno puede ser estigmatizado si habla desde ahí. Me sonó mucho, mirá, vamos a jugar con las palabras, tus palabras a unas apreciaciones post-tangueras. Post-tangueras. Ahí te gustó. Ahí estamos, viene bien. Vamos a pelearnos con los que creen que hay un único tango, o que no, el tango es de una única manera. Pasa lo mismo, por eso el post es muy interesante para pensar tiempos como los nuestros, donde los estilos, las ideologías, están en un proceso de permanente reinvención y resignificación. Entonces, aferrarse a una especie de genuinidad, ¿no? No sé si se dice así, pero de absoluto que explica o que determina la verdad de un concepto, me parece que no tiene sentido. No refleja, digamos, y empobrece a estos conceptos. En el caso, digamos, de posjudaísmo, obviamente, digamos, todos aquellos que entienden que el judaísmo tiene una definición única, cerrada, normativa y una observancia delimitada, bueno, les pareció un horror mi propuesta o mis libros o mis ideas, que tampoco eran mías solas, porque, digamos, rápidamente hubo como mucha gente que se sintió como interpelada, reflejada, por ahí en la palabra en sí misma es demasiado contundente o provocativa. Yo creo que los judíos en la Argentina son más posjudíos de lo que se supone, por la manera en que entienden la vida judía sin estar fundada en un absoluto primero. Vale la pena pensar con Bátimo que una tradición se va constituyendo en el diálogo y la construcción de sentido de su comunidad de intérpretes. Y en ese sentido, la identidad judía incluye también perspectivas que entiende la pertenencia más allá de la ley e incluso más allá del texto, en los casos de un sentimiento de potencia más bien estético, familiar o emocional. En todo caso, si hay un elemento limitativo que funciona más como un horizonte que como un cristalizador, es de autoidentificación. Pero este sentimiento originario, cuando es puesto en concepto, genera diversidad de definiciones y, por ello, la marginación de algunas en función de cuál se instale institucionalmente. No se trata de renunciar a la búsqueda de una definición, sino todo lo contrario. Se trata de entenderla hermenéuticamente como un diálogo de interpretación a través de la historia, como una pregunta abierta. La ausencia de una ultimidad judía es entenderlo judío como debilitamiento constante de una supuesta identidad metafísica. Permite en su fragmentación post-identataria hablar de post-judaísmo. Post-judaísmo, una interpretación de lo judío desde la hermenéutica post-religiosa de Gianni Vattimo por Darío Steinschreiber. Y por otro lado, que tal vez es lo que más duele en lo que, por lo menos en lo que yo investigo o en lo que trabajo, es que yo creo que el judaísmo siempre fue una cultura de los márgenes, de las orillas. Siempre fue una cultura extraña, extranjera. Y entonces, cuando uno hace historia de la identidad judía, ojo, vos no te encontrás con esa pureza que reclama la ortodoxia o las líneas más duras. Te encontrás con otra cosa. Te encontrás que con lo judío siempre fue mixto, siempre fue mestizo, siempre tuvo ese lugar bastante extraño, digo, no es algo ni genético ni natural, es algo propio de la historia de una cultura, de un pueblo que desde muy temprano es expulsado de un lugar de origen, y entonces toda la cultura judía es una cultura diaspórica, claro. Es una cultura de la dispersión, de la errancia. No hay dos judíos iguales, no hay dos judaísmos iguales. El judío argentino no tiene nada que ver, Oscar, con el judío neoyorquino, pero el judío rosarino no tiene nada que ver con el tucumano, y el judío que vive en Quilmes no tiene nada que ver con el judío de Belgrano. O sea, hay mucha diferencia. Uno dice, bueno, en el fondo todos, no, en el fondo todos nada. Es realmente difícil. Te voy a dar otro corte. Un judío comunista, antisionista, ateo militante, no tiene nada que ver con un judío observante, ultrasionista, de derecha, nacionalista, que vive en Israel. Nada, no tiene nada que ver. Vos estás en este punto, te hago la interrupción porque probablemente quien esté compartiendo esta charla, esta conversación, se esté interrogando, ¿y desde qué lugar está hablando Darío? ¿Desde un lugar donde, como si fuera un cientista social o un científico aséptico, mira las cosas, o está hablando desde él mismo tomando partido? Porque ese nada que ver también te involucra en algún punto. Totalmente. Y un poco las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Claro. Digamos, no creo que la ciencia social pueda alcanzar un lugar de neutralidad. Sí, cierto rigor, ¿no? Pero no de neutralidad. Uno siempre habla desde algún lugar, ¿no? Y claramente estoy jugado desde una subjetividad que entiende que no solo los judíos, sino que las identidades cerradas, fuertes, dogmáticas, nada, no nos hacen bien, digamos. Ha puesto un mundo de entrecruzamientos, de fronteras débiles, de contaminaciones, de suciedades en el sentido hermoso de esa palabra, donde de impurezas, ¿no? Básicamente, donde todos nos damos cuenta que todos tenemos que ver con el otro y que de algún modo esa otredad nos constituye en lo que somos. Entonces, cuando veo que en lo judío, o algo mucho más, si querés claro, en lo argentino, todavía nos seguimos como obsesionando con la idea de un ser nacional o de una argentinidad pura, me pone los pelos de punta, ¿no? La identidad no es una respuesta. Pero es una pregunta, es una búsqueda la identidad. Entonces nunca cierra y está siempre reinventándose. La identidad argentina no es una receta que uno tiene que seguir o una ecuación resuelta. La identidad argentina se transforma todo el tiempo. Hoy lo argentino no es lo mismo de hace 30 años. Y no es lo mismo de hace 30 años, porque hoy lo argentino se escribe también con la cultura de los inmigrantes bolivianos, con la cultura de los inmigrantes peruanos, con la cultura de los chinos en los supermercados. Eso es también lo argentino hoy. No hay extranjero y nativo. Hay mezcla. Esa mezcla pasa acá, pasa en Alemania, pasa en Francia, mal que le pese a la hija de Le Pen, y a muchos franceses, o a muchos argentinos que, digamos, asumen un lugar de reacción, un lugar reaccionario, frente a esta forma mucho más amigable o dialoguista de entender la relación entre las culturas, ¿no? Darío Steinreiber es profesor del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires en la materia Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Además, se ha desempeñado como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el Colegio Pestalozzi. Actualmente, Darío Steinreiber conduce el programa de filosofía Mentira la Verdad, que se emite por Canal Encuentro. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Nahuel Bianchi. Diseño artístico Lionel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. www.tramasradio.blogspot.com